Álvarez, con mucho aprecio. No recuerdo quién, pero alguien me advirtió que mi amor no te fuera a entregar. Pero te encontré tan sencilla y buena que no pensé que fueras aventurera. Te veía tan noble y tan pura, tan incapaz de causar un mal, de causar dolor. Y me convencías cuando me decías que aunque pase lo que pase, no dudara de tu amor. ¿Y cómo hago para no dudar si te marchas sin ningún motivo? Te he buscado en todo lugar y no sé dónde encontrarme contigo. Lo que más me duele es haber dejado mi novia por ti. Ese amor que tanto despejó mis dudas y me hizo feliz. ¿Y cómo hago para no dudar si te marchas sin ningún motivo? Te he buscado en todo lugar y no sé dónde encontrarme contigo. Ciro Rincón, Luis Alejandro Gómez y Enrique Cruz, en la ciudad modelo de paz. Para mi ahijado consentido, Carlos Andrés Navarro, en el corazón de Colombia, Aguachica. Hoy siento que el daño que le hice a ella lo estoy pagando contigo. Tú me has hecho lo mismo, me has dejado solo, ya estoy sin ti en el camino. Y lo peor es que no sé por qué te has marchado tú de mi lado. Es por eso que no puedo cumplir la promesa, porque mis dudas no has despejado. ¿Y cómo hago para no dudar si te marchas sin ningún motivo? Te he buscado en todo lugar y no sé dónde encontrarme contigo. Lo que más me duele es haber dejado mi novia por ti. Ese amor que tanto despejó mis dudas y me hizo feliz. ¿Y cómo hago para no dudar si te marchas sin ningún motivo? Te he buscado en todo lugar y no sé dónde encontrarme contigo. ¿Y cómo